vuelvas más a decirme que me quieres. No vuelvas más a cruzarte en mi camino. Si mi vida la has hecho un imposible, has labrado mi desgracia y mi destino. Si mi vida la has hecho un imposible, has labrado mi desgracia y mi destino. Quiero seguir libre, pero muy libre, y vivir principalmente solo. Quiero borrar con llanto mi tristeza y olvidarme de amores y de todo. Quiero borrar con llanto mi tristeza y olvidarme de amores y de todo. Yo la quería como nunca había querido. Si me dejó, no fui yo el de la culpa. Lo cierto fue que una tarde me dio un beso. Me dijo, amor, no volveré más nunca. Lo cierto fue que una tarde me dio un beso. Me dijo, amor, no volveré más nunca. Quiero seguir libre, pero muy libre, y vivir principalmente solo. Quiero borrar con llanto mi tristeza y olvidarme de amores y de todo. Quiero borrar con llanto mi tristeza y olvidarme de amores y de todo.